hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al programa número 70 de Imperio del Metal. Estáis escuchando esto desde la 107.3 de la FM aquí en Radio Utopía. Como ya sabéis, es San Sebastián de los Reyes, retransmitiendo para la zona norte de Madrid. También podéis escuchar esto a través de las webs asaltomatarradiorock.com y a radioutopía.es. Y bueno, aquí tengo a mi colega Yayo, que ya está dispuesto a darlo todo. Aquí estamos, una semana más en el Imperio, a disfrutar, ¿eh? Un día más especial, el día de los espichaos. Claro que sí, Yayo, porque hoy es un programa especial. Ya, ya dentro de que viene, ya está aquí a la vuelta de la esquina el 1 de noviembre, el Día de los Difuntos. Viene Halloween. Efectivamente, ese invento de los norteamericanos, ahí, ¿no? Está, y joder, Halloween. Halloween. Y bueno, coño, vamos a hacer un programita especial dedicado a todos los muertos y los que van a morir, que vais a morir todos, hijos de puta. Vais a morir todis, ojos de pita. Bueno, que yo digo invento de los norteamericanos, pero como bien nos reseñó un día ahí el tío Preacher, que luego entrará por teléfono como habitualmente ya en este programa, nos comentó que esto venía ya de rollos de la zona norte de Europa, sí, de sí, sí, Suecia y los países escandinavos, bueno, y todo el rollo. Y en México lo han celebrado toda la puta vida. Es la fiesta grande de México, el Día de los Muertos. Efectivamente. En México tienen dos días que son muy importantes, que uno es el Día de los Muertos, el más importante quizás. Y el Día del Tequila. El Día del Tequila no sé cuándo es, pero vamos. Pero todos los días, ahí es todos los días. Ese será todos los putos días. Pero tienen también otro que es el Día de la Hispanidad, que es el día... Joder, pues como es en octubre, no sé si coincide con el día 12 aquí. Joder, para celebrar la barbarie y el asesinato y la puta mierda de la hispanidad. Pues no lo sé, pero vamos, cago en la hispanidad. Si eres hispano, eres español y estás por ahí por México, mejor aguanta ese acento de Cádiz o de cualquier parte de España, de Barbate. Porque te puede causar un problema. La verdad que sí, que a mí me pasó. No me llegó a pasar, pero vamos, me avisaron con tiempo y me dijeron, no se te ocurra hablar por aquí, y si hablas, habla en plan, güey, mi chico, ¡Ey! Si no, ¡dame un tequila! Vas a cagarnos más, huevón. Así que vamos a comenzar este programa número 70, este programa dedicado a la gente, a la noche de los difuntos, ese especial Halloween, como bien ha apuntado aquí el tío Yayo, con una banda sueca que se llama Slim Blade, que te he comentado, Yayo, a ver qué te parece esta gente. Activa a día de hoy, según ese Metal Archives. Bueno, pero eso falla más que una escopeta feria, macho. La verdad que sí, pero bueno, nosotros nos tenemos que fiar porque realmente de estas bandas que nos vienen de a tomar por culo y que tampoco tienen mucha repercusión aquí en España, tenemos que fiarnos un poco de lo que nos ponen. Si no lo tienen actualizado, mala suerte. Pues porque es la única forma de verlo, a través de sus redes sociales también lo podíamos ver, pero bueno, nosotros somos muy vagos aquí en el Imperio Metal. No lo sabe la peña, si los vagos que podemos llegar a ser. Si nos tenemos que poner a indagar, nos podemos si ya lo raro es que vengamos, morir. Que vengamos todas las semanas, eso ya... Y que empecemos los programas a tiempo. Eso es un logro, eso es un logro. Bueno, banda sueca, como ya he dicho, activa según el Metal Archives, a pesar de su poca actividad a día de hoy, con una gran vocalista femenina al frente, practican un heavy metal inspirado en el género de terror. Por ahí van los tiros, de hecho por eso lo ponemos también en este programa, en este especial Halloween. Se forman en el 2009 en la localidad de Stockholm, y la banda la componen al menos hasta la fecha de su último trabajo, y único trabajo también, porque es el único que tienen. Niklas Svensson al bajo, Peter Eriksson a la batería, John Berg a la guitarra, Christina Carlson a la voz, gran voz en la de esta cantante, y Tobias Ander a la guitarra. Como he apuntado, su único trabajo en su discografía, titulado The Unpredicted Deaths of Molly Black. ¿Cómo? The Unpredicted Deaths. Deaths. Oh, bueno, Deaths. Deaths. No, no tiene nada que ver con la muerte. Deaths. Deeps. No, Deaths of Molly Black, en el 2011, lanzado a través creo de... Creo yo, que no tengo ni puta lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, bueno, para que la gente... EPS. No, D-E-E-D-S. D-E-E-D-S. U-C-D. Y Unión de Centro Democrático, C-D-S. Puedo prometer y prometo. Sí. Por el culo te lo meto. Lanzado en el 2011, lanzado a través de High Roller Records. Escuchamos ya a Lil Blade con esto, que tiene mucho que ver con este programa, y se llama El Diablo, The Demon. Miles away from Bueno, Yayo, pues ahí estaban Slim Blade, viniendo desde Suecia, banda bien, bien, que nos tiene pues un poco olvidados a la gente del heavy metal, porque solo sacaron este disco y no sacaron nada más. Estamos pendientes de a ver si sacan algo más, porque supuestamente, según, como bien has dicho, su Metal Archives, que no sabemos si funciona o no funciona, si lo tienen actualizado o no lo tienen actualizado, dicen que está activo. Bueno, la banda está activa a día de hoy. No lo creeremos. Vamos con otra banda. Vamos, que nos propones dentro de este festival Halloween. Vamos a un festival Halloween en el que no va a sonar Halloween. No, no, en esta ocasión no. No. Me acuerdo que el año pasado sí los pusimos, además, como disco de continuidad. Y este año, pues año que no. Está tan visto ya y que tal, sí, que preferimos buscar otras alternativas. Que eso es muy majete, pero que le folle un pespo ya. Hoy no van a sonar. Vamos ahora con una banda clásica, Aether, banda de Tampa, Florida, capitaneada por el guitarrista y vocalista, ocasionalmente, John Schaffer. En su decimosegundo trabajo, Plagues of Babylon, editado en 2014, incluían el sensacional Among the Living Dead. Viene al pelo, ahí son muertos vivientes para esta festividad de, este día de los difuntos, de todos los espichaos. A la voz tenemos al grandísimo Stu Block, que entró en la banda en 2011 y que ha puesto su voz en los tres últimos trabajos de estudio de los americanos. Para mí, una maravilla. O sea, le ha vuelto a dar un nivel. Bueno, de hecho, te he oído hablar maravillas de él, hasta decirme en algún momento que te parecía, pues, quizás el mejor vocalista que ha podido tener ahora mismo la banda. Para mí sí, ahora mismo es en la historia de Head, para mí es el mejor vocalista que ha tenido. Y cuando tuve la oportunidad de verla en directo, iba sobrado en los temas de joder, me cago en la puta, no me acuerdo del primer vocalista, madre mía. Bueno, del tercer vocalista. Bueno, me Matt Barlow. El Matt Barlow, el puto Madero. Perdón, el Matt Barlow. O Ripper Owens, que es un vocalista espectacular, pero yo creo que no cuadraba exactamente en las tesituras de Aether. Y este tío es que es un puto espectáculo. O sea, este tío tiene una voz totalmente salvaje. La verdad es que, de todas maneras, ya yo le hemos hablado alguna vez que hemos puesto a esta banda, que es una banda que ha tenido diferentes estilos musicales dentro. Hombre, de, o sea, vamos a ver, diferentes estilos musicales. Han pasado de hacer un heavy metal muy puro, muy clásico, muy europeo, a pasar a hacer muy made en alguna época, hacer discos como la época mucho de más borricos, de Ripper, que eran discos muy distintos. Bueno, pues los dos que sacó, dos discos que sacó con Ripper. Y bueno, pues con Stu, para mí ha llegado al nivel en que ha conseguido un nivel en un heavy metal muy clásico, pero con una personalidad muy propia de Aether, pero además capitaneados por un tío que es un verdadero animal. De hecho, yo los días que le vi en directo, si no es por él, el bolo hubiera sido una mierda, porque John Schaffer es el tío más soso y más paraguay en la faz de la tierra. O sea, es un tío sosón que te cagas. Sí, como músico puede ser la puta hostia, pero salvo vamos el bolo este tío, totalmente, vamos, totalmente. Vamos con Among the Living Dead. We'll be right back. Pues ahí estaba... Madre mía, no me canso de escuchar este tema, macho. Discazo, además, que, como bien dices, un tío que tiene varios proyectos, aparte de Ice Heart, como comentábamos. Hombre, este. Tiene Demon and Wizard con Hansi Kurz, que hace los coros aquí en este tema. Y, bueno, lo de Purgatory no es un proyecto, simplemente lo que hizo... Lo volvió a reeditar, ¿no? No, regrabó los temas de Purgatory, que era su primera banda. Con los miembros originales de Purgatory, el vocalista era el vocalista que luego fue vocalista en el primer disco de Aizher, y bueno, pues grabó los 5 temas que van en el EP. Menos, había un miembro que no estaba, más que nadie con la porra. Entonces, además, hace poco, justo un poco tiempo antes de que se pusieran a reeditar el tema, pero tampoco es un proyecto como tal, o sea, simplemente pues se permitió el lujo de regrabar esas canciones. Pero no va a tener a lo mejor una continuidad como esperábamos. No tiene pinta, no lo sé, o sea, ojalá, estaría bien, porque es otra faceta más de John Safer. La verdad es que aquel EP que sacaron pues está realmente bien. Bueno, vamos ahora ya yo con una otra banda que creo que va a ser de tu gusto. Fíjate, ¿eh? Que yo no soy como el Preacher. Estoy temiéndole al Preacher cuando llame por teléfono. Yo creo que podía, según llame, le colgamos. No, de eso nada. Que nos da mucho juego. No, coño. Se presenta aquí, menudo. Nos da mucho juego el cabronazo. Vamos con una banda que se llama Saint Zero, que es una banda germana. Hombre, me cago en la puta. Bandaza, macho. Pues eso, una banda desaparecida que nos dejó 2 trabajos a pesar de no llegar a la gente, porque no llegó mucho a la gente. La verdad que no es una banda que quizás... Pasó sin pena ni gloria dentro de lo que es el heavy metal. La gente no la tiene muy, muy ubicada. No es una banda que sea muy conocida, por desgracia, a pesar de que sacó 2 discazos. Se formaron en el 93 y desaparecen de la escena en el 2009 aproximadamente, aunque en sus Metal Archives aparecen como que no se sabe si están activos o no. Joder con el Metal Archive, macho. Claro, es que yo me guío mucho por esa historia, pero realmente lo que dices tú, Yayo, o sea... No te puedes fiar ni de tu padre. Es como una pequeña... No, pues, es un pequeño... Es una guía realmente importante. Lo que pasa es que sí, es cierto que, bueno, pues luego muchísimas bandas no tienen actualizado el perfil en Metal Archives. O sea, véase Predicador, por ejemplo. A ver si lo actualizamos, Preacher, me cago en la puta. De hecho, esta banda, pues, ya te digo, fíjate, empiezan en el 93, lo último lo sacan en el 2008... Y a día de hoy parece que está, o sea, aparece como que está, que no se sabe lo que si está activa o no está activa. Está como en origen desconocido, ¿no? Como el soldado. Desaparecen, como te he dicho, de la escena del 2009. Y bueno, la realidad es que estamos cercanos al 2020 y lo último que sacaron fue en el 2008 bajo el título The Nightmare Within. Nosotros vamos con un tema de su primer trabajo, Percepción. Grandísimo trabajo. La Percepción del Miedo, del 2006. Ya que Halloween es una noche de diversión, de celebración y sobre todo de miedo, como nos hacen ver Saint Zero con este tema llamado Fear. Yeah. Bueno, ya yo sabía que te iba a sorprender con los Sencero, una hombre, banda que tenía yo ganas de poner aquí ya, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, a ver, sé que al final, tío, son tantas bandas las que tenemos ahí. De hecho, en el pasado también, ya sabes, además, ya esta banda es una de las que a mí siempre me ha molado un huevo. Y no he entendido nunca por qué no tuvo el respaldo que se merecía, porque vamos, es una bandaza tremenda. O sea, una voz acojonante. Hacía un huevo que no escuchaba yo a los Sinceros. Una voz acojonante, una guitarra súper afilada, un heavy metal. Heavy metal, punto. Heavy metal, con letras mayúsculas. Puro y duro, efectivamente, como tú has dicho, con letras mayúsculas. Y que es una banda, como tú bien has dicho, que pasó sin pena ni gloria. Y de esas bandas que nos gusta rescatar aquí en Imperio del Metal para que la gente pues sepa lo que se ha perdido, porque realmente esta banda ya no la van a poder escuchar, no la van a poder ver, no van a poder sentir nada más de ellos, porque ya, pues por desgracia, ha desaparecido. Sí. ¿Vamos con otra propuesta, Yayo, de las que traes pues, tú? Sí, ahora vamos con una banda madrileña, Muro, que bueno, hasta la fecha, como ya todos sabéis, ha editado 5 trabajos. En 2013 nos dejaron, bueno, además seguimos con nuestro especial. Halloween de los cojones. En 2013 nos dejaron un espectacular trabajo. El cuarto jinete ya está llamando por ahí el preacher. Es que se pierde. Tiene una gana de entrar que no puede con ellas. Bueno, pues editó el cuarto jinete, que bueno, pues supuso el último trabajo con Silver a la voz. Y bueno, pues a la postre ha sido el último trabajo hasta la fecha editado por la banda. En 2013 Silver abandonó Muro y bueno, pues entonces se convirtieron en Pared y no han editado nada en absoluto. Vamos con un tema, bueno, pues que viene al pelo también para el día de hoy. Grandísimo trabajo, espectacular. Escucha, tengo que decir algo de este trabajo. Que cierta persona que está aquí en el programa de hoy colaboró en uno de los vídeos que además. Bueno, en el vídeo. En el vídeo que hicieron como promoción de este trabajo. Aquí estaba el tío Yayo por ahí. Ay, es que me apunto un bombardeo. Con su túnica habitual predicator, casi, ¿no? Ahí, pues ahí estamos haciendo el monje de tarado. Y el amigo pelo de todogmetal.com también andaba por ahí. Ahí estaba. Pues nada, el que tenga curiosidad, que se vea el vídeo de Otra Batalla, que es donde salimos el Pelos y yo, entre otros, haciendo un poco el gamba. Y bueno, pues yo he traído un tema que, bueno, como decía, va el pelo totalmente para el día de hoy, que es El Cuarto Jinete. Abrí el cuarto sello y vi. Montaba un caballo pálido. Respondía al nombre de Muerte. Y arrastraba el infierno consigo. We'll be right back. sobre un pálido caballo, responde a nombre de muerte y arrastra el infierno con él. Rostros de terror, aniquilación. El cuarto jinete vendrá y el agua en sangre convertirá. Caos y confusión, eliminación. Toda vida a su paso se extinguirá. Rostros de terror, aniquilación. El cuarto jinete vendrá y el agua en sangre convertirá. Caos y confusión, eliminación. Toda vida a su paso se extinguirá. El predicador al habla, hermano. Recibe tu dosis de fe en el Imperio del Metal. Richard, ¿estás a la escucha o qué? Pritcher, ¿estás a la escucha o qué? Pues parece que no tenemos al Pritcher a la escucha. A ver, Pritcher, ¿estás a la escucha o qué? Pritcher, ¿estás a la escucha o qué? ¿Ahora? No, pues no, pero no le escucho por aquí. A ver, Pritcher. No. Toca más botones. Vente, tú empieza a tocar botones ahí en la mesa. A ver, ¿estás a la escucha o qué? Bueno, pues parece que tenemos problemas aquí con el tío Pritcher que iba a entrar aquí en el... A ver, Pritcher, ¿estás a la escucha o qué? Pues parece que tenemos problemas con el Pritcher y bueno, vamos a poner otro tema antes de poder hablar con él porque parece que tenemos problemillas ahora con el teléfono. Y como el Yayo además no quiere escuchar esta música de Nightwish, que está hasta los cojones. Eso quítamelo ya ahora mismo y vamos a intentar recuperar al Pritcher que se nos está hundiendo en el cementerio poco a poco. Venga, vamos con otro tema, Yayo, a ver qué nos dices, tío. Pues mira, vamos a ir con... Vamos a ver, porque como no estaba yo mirando, estaba yo a mi puta bola. Vamos con Gravedigger, por supuesto. Bueno. Vamos con la banda alemana que incluyó en su noveno trabajo de estudio, que se titulaba precisamente The Gravedigger, de 2001, incluyó un tema que se llama The Gravedigger, el sepulturero. Tenemos al Pritcher por ahí hablando de fondo, que aquí lo oímos, pero no se oye. No lo escuchamos por aquí. Bueno, en este disco supuso la entrada del sensacional guitarrista Manny Smith, Sledge, que finalmente estuvo en la banda pues de 2001 a 2009. Bueno, pues editó unos cuantos discos con Gravedigger. Y bueno, pues no podía faltar el sepulturero en un día como hoy, el Día de los Muertos. Vamos con ese trabajazo, ese discazo. Además es un disco maravilloso de Gravedigger con el tema de Gravedigger, que daba título al disco, o sea, todo, Gravedigger, a lo grande. We'll be right back. Bueno, Pritchard, ¿estás por ahí ya o qué? Oye, creo que te recibimos, pero te recibimos fuera de señal. Sí. Nada, macho, que no te recibimos, Pritchard. A ver, háblanos un poco. Pues chico. Pues no vamos a quedar con las ganas hoy de tener la sección de break ahora, habla. A ver, cuéntanos algo. Seguimos igual, tío. No sé qué es lo que ocurre, que no podemos hablar contigo hoy, Pritchard. Es una jodienda. Estamos hablando con el Pritchard por teléfono, para la gente que nos está escuchando. Una auténtica potada, porque la sección de Predicador Habla hoy, de momento, pues no la vamos a poder hacer. Muy a nuestro pesar. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues nada, de momento seguiremos con la tónica habitual del programa, quitando esta sección. Y bueno, Pritchard, tú que nos estás escuchando, yo te escucho, pero la gente no te está escuchando, pues no te retires, que vamos a seguir contigo. De momento seguimos ahí con este disco de continuidad que tenemos, que es la gente de Damien. Y ahora seguimos con la música. Bueno, pues una auténtica putada esto que nos está ocurriendo hoy, ¿no? Es lo que tiene la tecnología. Yo la verdad es que con todo lo que sé de mesas y tal, pues me ha sido imposible solucionarlo. Ni puta idea. No sé, pero bueno, algo debe de ocurrir y veremos a ver qué es lo que pasa, que no hemos podido establecer conexión telefónica con el tío Pritchard para esa sección que tenemos de Predicador Habla. Y bueno, seguimos con el programa. Y vamos con una banda madrileña muy conocida entre todos los oyentes de Imperio de Metal y todos los oyentes de Heavy Metal, como son los madrileños Obús, que sacaban en 1985 lo que era hasta la fecha su cuarto LP, un disco que de verdad, desde mi punto de vista, no era todo tan bueno como se esperaba después de escuchar el temazo con el que promocionaron este disco en todos los medios. Ese temazo, que era una canción dedicada a la de la guadaña, la fría y oscura muerte, sin duda, de lo único que se salva de este pega con fuerza de los chicos de Obús. Cuidado, que estamos acercándonos al día 1 y puede que ese día, sobre todo, algún bastardo de estos que siempre mencionamos aquí en Imperio del Metal le visite la muerte. El viento con fuerza gemía y lloraba, arrastraba Bueno, pues la sur del programa, estos que bueno, lo surgen. Que hay. Esto es así, es lo que mola del directo. Bueno, Yayo, luego pues intentaremos otra vez. Sí, a ver, nosotros, pero vamos. A ver, básicamente somos muy cabezotas. Entonces, luego después de este tema que vamos a poner, vamos a intentarlo por tercera y última vez. Y si no funciona, pues que le den por culo. Básicamente, tendremos al Pritch la semana que escucha, viene. Que además es que siempre hay tres oportunidades. Por eso. Y siempre la tercera va la vencida. Entonces ahí lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir, ya veréis. Bueno, vamos ahora con la banda sueca Hammerfall, con 11 discos a sus espaldas, que en su octavo trabajo, titulado Infected, incluían un tema dedicado precisamente al Día de los Muertos, la gran fiesta de México. Ahí está el porqué de la canción. Y que bueno, para mí Infected es, y ya lo he dicho más de una vez, es mi disco favorito de Hammerfall. Se salían de la línea habitual Powereta para hacer un disco más metalero, más puro. Para mí espectacular. En este Infecti, como digo, incluían la canción Día de los Muertos. O sea, vamos, más al pelo, como decía antes, no puede venir. El disco fue editado en 2011. Y bueno, pues ya sabéis que la banda está capitaneada por Joaquín Camps y Oscar Dronjak. Vamos con ese Día de los Muertos que a mí me mola un huevo. We'll be right back. Richard, ahora sí nos escuchas, ¿a que sí? ¿Nos escuchas perfectamente o no? Ahora sí, León. Joder, si es que somos muy tozudos aquí en Imperio del Metal, tío. Me cago en 10. Mira, me voy a bajar un poco el volumen porque después dices que me fuma. Fíjate, León. Yo que no tengo ni puta idea de todas estas mierdas y he encontrado el puto botón, tío. Me cago en la pelo. Si es que nos íbamos a quedar sin sección y no puede ser. No puede ser. Sí, aprovechando el rato, qué cabrón. Es que además digo una cosa, digo, joder, el día de los muertos y el preacher no puede estar a la hora. Eso era imposible. Es imposible. Pero mira, bien lo has dicho Vender antes, a la tercera vez la vencida, lo hemos conseguido. Y yo te oía, cuando la gente no te oía, yo te estaba escuchando decir eso, tío. Fíjate, si se me ha puesto los pelos como escarpias. Sí, sí, hombre, pero como todos los putos días, Preacher. Lo único sí es cierto que se oye solo por un canal. Pero bueno, nos la suda totalmente. Efectivamente. Nos estás hablando en mono. Le llaman mono huevo en su barrio. Sí, sí, sí. Estamos en el aire, como unos campeones. Escucha, on the air, tío. Oye, León, tú no te podías quedar sin hablar en el día, a vísperas del Día de los Difuntos, tío, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta que son las 6 y 5, yo creo que a lo mejor hasta rellenamos el programa entero ya con el preacher, ¿eh? ¿Qué nos traes hoy, bandido? Visto bueno. Presenta el Día de los Muertos, la muerte, tal. Tú has puesto ahora el tema de Hammerfall, el Día de los Muertos y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo he indagado un poco y he buscado cómo, porque sabéis que nosotros la muerte la tenemos siempre escenificada como la mujer, ¿no? El esqueleto con la túnica y la guadaña y tal, ¿no? Que viene a recogerte y tal y cual, que ciega la vida con la guadaña y tal. Bueno, pues en las diferentes culturas que hay, ¿no? Pues yo he cogido unas cuantas, y he estado viendo cómo la representación de la muerte, ¿no? Cómo la ven esta gente, la muerte. Y joder, es curioso porque son representaciones totalmente diferentes de lo que piensan unas culturas a lo que piensan otras, ¿sabes? O sea, y me ha resultado muy curioso, ¿no? Y bueno, pues para empezar, por ejemplo, me he ido hasta la cultura noruega, ¿no? Y tienen una representación que llaman la plaga Hag, ¿vale? Que es está representada por una mujer, fíjate que curioso, una mujer con una pala y un rastrillo. Perdona, Preacher, un segundito. ¿Puedes empezar desde el principio? Es que me he ido por un litro y no me he enterado de nada. No, sigue, perdona. Pero lo del litro es verdad, o sea que... Sí, eso es cierto. Pues, sí. Yo, pero vamos, que luego le hago un resumen yo al Yayo. Venga, tú sigue. Perdón, Preacher. Qué cabrón, pero vamos, a mí no me dices que yo empiezo otra vez en el ejercicio. No, por Dios, por Dios. Sigue, por Satán. Sigue donde te habías quedado. Bueno, pues eso, pues lo que iba diciendo, ¿no? Que la plaga Hag esta, los noruegos la representan como una mujer con una pala y un rastrillo que limpia la casa de los que van a fallecer. Y mientras tanto, los espíritus de mujeres muertas en el parto le lavan la ropa. ¿Qué os parece? Joder. Pues un chollo. Pero se las lavan en el río como antiguo Sanza y después lo restrigan ahí en un pedrugo, en un cegadero de estos de madera y todo ese rollo. ¿Cómo va el tema, sí, tío? Sí. Pues debe ser algo así, ¿sabes? Pero que digo que a esta representación de la muerte la deben odiar todas las feministas del mundo, ¿sabes? O sea, deben estar de ellos hasta los huevos. Hombre, la verdad que he hecho un poco hija de puta, sí. Sí, o sea, básicamente. Mujer con pala y rastrillo que limpia la casa de los que van a fallecer, o sea, y luego las mujeres que mueren en el parto le lavan la ropa, tócate los huevos, ¿sabes? Vaya tela. Acojonante. Pues así es como representan la muerte los noruegos, la plaga Hag. A ver, sí que están un poco tarados, es que no ven el sol. Sí, increíble. Coño, los esto tiene que ver, esto tiene que ver con los vikingos. Efectivamente, es lo que te voy a decir. Esto tiene que ver con la cultura, noruega, con los vikingos, con eso, con todo ese, con toda esa saga. A ver, que es que te has comido tú de vikingos. Los vikingos, los vikingos debe ser, la gente se debe pensar que son como salen en la serie, todos limpitos, rubitos, todos están macizos, todas están buenísimas, todos son maravillosos, sí. Enamoradísimos, eran unos putos animales. ¿Qué me estás contando? Sí. Me estás contando ahí una serie que salen todos idílicos, eran todos unos hijos de la gran puta. Claro, ¿qué me estás contando? Sí. Y la cultura toda es todo violento, es todo brutal, sí. es todo tremendo, ¿sabes? Y pelín machista, efectivamente. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, a ver, claro, ya volvemos a la serie, pero la serie está de Vikings, Throne, el Menda este, o sea, cuando llegaban, la costumbre que tenían entre ellos para demostrarse amistad era compartir la mujer entre ellos. Ah, cojonudo. Pero con el consentimiento de la mujer, por supuesto, ¿sabes? Claro, claro. A la mujer le parecía algo normal. Ah, coño, el amigo de mi colega, pues vamos a echarle. Claro, es anarquía porros y tías, ¿no? O sea, la polla. Vaya, en fin, pero bueno, a ver, que esto es una anécdota, simplemente, y esto para que conozcáis cómo representaban esta gente a la muerte, ¿no? Y luego, ahora vamos a cruzar ahí brutalmente y nos vamos hasta otra punta del planeta y nos vamos hasta Japón. Y en Japón tienen a los Shinigami, ¿vale? Que los Shinigami son los demonios de la muerte. O sea, que no es uno solo, son varios, ¿no? Y esto cuenta que todos disponemos, a todas las almas de este mundo disponen de una vela. Y esa vela, la duración de esa vela, lo que tarda en consumirse esa vela, es lo que tarda un hombre en nacer y morir. Entonces se supone que cuando esa vela se empieza a consumir, los Shinigami infunden unos deseos tremendos de morir a las personas que poseen esa vela que se está agotando. Así es como representan a esta gente a la muerte. ¿Qué os parece? Porque me quedo loco. Pues otro puto taraos. Escucha, Priche, básicamente lo que aprendo contigo, León. Sí, cosas curiosas. Bueno, también os tengo que decir que esto, la fuente de todo esto, lo estoy sacando del canal Historia, ¿vale? Y de una web en concreto que se llama supercurioso.com. Lo digo por si la gente quiere echarle un vistazo, ¿sabes? Que la verdad es que vienen cosas interesantes y tal, así. También ligerito, tampoco es algo para ponerse ahí concienzudamente a buscar y tal. ¿Sabes? Era algo ligerito. Pero bueno, es una forma curiosa, ¿no? De ver cómo representaban en distintas culturas a la muerte. Bueno, pues ya desde aquí recomendamos supercurioso.com y todogmetal.com también, ¿no? Sí, también, que es la muerte también. Efectivamente. La muerte. ¡La muerte! Me decía el abuelo de los Simpsons, ¡la muerte! Pues yo decía lo de quiero mi voz, cabillo, No, yo me quedo más con así, con lo que dice el Yayo dentro de los dibujos animados, con lo de la muerte y tal, me quedo con lo de ¡han matado a Kenny! ¡Hijos de puta! Es verdad. Bueno, yo fui al cine a ver esta serie y me cago en la puta. Hay que joderse. Bueno, no estaría más que pusiéramos una puta canción. Bueno, básicamente, no es por nada, ¿sabes? Pero bueno, más que nada porque no te va a dar tiempo a poner todo lo que quieras, Priche. Ya, por eso. Sí, es que esto es un sitio, mira, al final. ¿Cómo te puntualizas, ya que vaya? A ver, no, si no es por nada. Si me alegra que hayas hecho esa observación. Sí. Que esa observación la ha hecho bajándose las gafas, tú no lo sabes. Sí. Sí, me imagino. Las tengo en la punta de la nariz. Pues la gafilla es en la punta de la nariz diciendo, a ver qué coño va a poner el Pritchard. A ver, es que estoy mierda, estoy en tensión, Pritchard, estoy en tensión. Bueno, pues y si te digo que va a ser un grupo que tiene que ver con la cultura japonesa. Pues ya estamos, pero bueno. Y si te digo que es una banda de Osaka. Madre mía. A ver, cuidado, que hay bandas japonesas que son espectaculares. Y si te digo que lleva 30 años de carrera. Muy bien, me alegro por ellos. Y si te digo que. Hombre, son Launders, ¿no? Y si ya te digo yo que es de las bandas más internacionales que hay en Japón. Launders, claro, ¿cuál va a ser? Efectivamente. Y si os digo además que esto es un tema sacado en 2018, es decir, el año pasado, ¿qué te parece? Pues bueno, magnífico, mejor, porque Launders es una banda que no es que me vuelva loco. Pero sí es cierto que es una gran banda. A mí sí me gusta mucho. Yo ahí me quedo, en Japón me quedo con los Blood Dead. Sí, bueno, a mí Launders me molan también bastante. Y bueno, este tema pertenece al disco Rise to Glory, sacado, como bien he dicho, en 2018, y son Launders, efectivamente, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado de lo de la llama que se apaga y tal. La canción se llama Souls on Fire, almas en llamas. De todas formas, estos tienen que tener años también ya ellos, personalmente, a punta pala. Claro. Y encima, imagino que tal, si encima con la edad se te van cerrando más los ojos, esto no tiene que ver una puta mierda ya. ¿Cuántos son los que componen el grupo? Me parece que son 5, ¿no? Pues... Estoy tocando por inercia. Pues 5 que no suma la edad del Yayo, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Qué hijo puta. Bueno, vamos con ellos. Venga, vamos para allá. Venga, vamos con los Loudless. Find a way on the side. Bueno, Pritcher, dos cosas. Venga, dale fuerte. El tema de puta madre, muy bien, Pritcher. Me ha gustado no un huevo. Puedo creer, me ha gustado un huevo, bien, sí, señor. Hoy no vas a dormir, tronco, con lo jode, que. Jódete, que me ha gustado. Muy bien, guapo. Me cago en la puta, ha salido el tiro por la culata. Ah, pues muy guapo. Me ha gustado un huevo. Es un temazo, ¿eh? Segundo. Nos queda, no llega ni a medio de programa, así que. Bueno, pues vamos a darle candela. Sí, venga. Vamos a darle candela. Bueno, mira, la siguiente representación de la muerte, pues es. Esta era de los judíos, ¿vale? Y es el ángel de la muerte. Y a mí la verdad es que me ha dado bastante asco cuando he leído la definición. Pone: magnífico ser de 12 alas. O sea, te imagínate un tío con 12 alas. Pero es que lo cojonudo es que tiene el cuerpo cubierto de tantos ojos como personas hay en el mundo. O sea, es joder, todo ojos este, vaya este pedo cabrón. Tenía el que escribió eso, macho. iba en tripi total. Pues se supone que este engancha a los vivos y los guía al mundo de los muertos, ¿sabes? O sea, el ángel de la muerte, pero que es un ángel un poco raro. Todo el cuerpo lleno de ojos, troncos, yo qué sé. Yo me lo imagino como un muñequito lleno de pegados de ojos de estos locos, de estos que venden en los chinos, ¿sabes? Y eso tiene que ser una cosa bastante rara. Más el del culo. Pero bueno, joder, imagínate. Lo que pasa es que con ese no ve. Oye, Richard, ¿y una máscara, tío, con 50.000 ojos, tío, para el próximo bolo de predicador? ¿Cómo lo ves tú el tema, tío? Tío, eso sería. Ay, no le des ideas, que luego hay que hacerlo, no me jodas. A mí lo de los ojos, de tantos ojos, me da mal. Nah, tío, eso. Yo qué sé. Fíjate, ahora se me ha vuelto sibarita. Tiene cojones. Bueno, aquí el bebe sangre. Esos cabrones, me decís que hay prisa y me enrollé. Venga, va, dale prisa. Dice, sí, es el vender, que es un cabrón. Bueno, vamos con otro. Esto es este era un grupo étnico, que eran los bretones, ¿vale? No sé si para ubicaros un poquito, estaba entre Bretaña y Francia, ¿no? Tenían lenguaje celta, hablaban con lengua celta. Y bueno, estos emigraron a Armórica, ¿no? Que hoy en día es lo que se supone que es Normandía, ¿no? Que son las costas de Normandía, que era lo que eran entre el río Loira, ¿no? Y ay, no me acuerdo cuál era el otro puto río que había. El Ebro, bueno, el Ebro mismamente. Pues ese trozo era lo que era Armórica, ¿no? Y ahí era donde emigraron los bretones. Y bueno, esto sí que mola, esto va a molar, porque se llama este personaje que representa la muerte en la cultura bretona, ¿no? Era Ankou, no sé si lo pronuncio bien, pero se escribe así, Ankou, y era un hombre de negro, vestido totalmente de negro, con un sombrero de ala ancha, también negro, que vaga por el mundo buscando almas para llevarlas en su carruaje hacia el mundo de los muertos. El capitán a la triste. ¿Sabes? Es curioso, ¿no? Pues ¿sabes a quién me ha venido a la mente? El Undertaker. Ni puta quién es ese señor. Joder, macho, vosotros no veis lo del pressing catch, coño. A ver, ¿qué me estás contando? El enterrador. El enterrador, sí señor, el enterrador. Bueno, me jodas. Pues ahí se me ha venido a la mente el tío así con el sombrero de ala ancha, o también con el malo del cómic de The Preacher. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el hijo de puta, ¿sabes? Jaime. Coño, en el cómic, joder, me refiero. Ah, perdón. O también se me venía a la mente el Menda de Poltergeist. Ah, sí, el coño, el sacerdote. Sí. Pues a mí me hacía una idea de algo así, ¿sabes? Aunque bueno, supongo que la idea que tenían estos, ¿no? Porque supongo que los bretones eran más antiguos que ya para ir vestidos así en ese plan, ¿no? O sea, bueno, aquella me tenía, ¿no? Dejémoslo de rollos. Así que nada, y para escuchar todo esto. Vale, nos queda poco más de cuarto de hora. Venga, Pritcher, a ver si lo conseguimos y ponemos todo lo que quieres. Venga, para ilustrar todo esto, un tema de una banda sueca, ellos se llaman Ram. Este tema es del año 2012, el álbum llamado Dead. Y bueno, y este tema no es otro que el I Am The End, yo soy el fin de Ram, señores. Qué bien, los Ram. Oh. ¿Cómo le gustan? Oh. Te he visto bailar. Te he visto bailar. Sí, la verdad que sí. Yo te lo puedo. Doy fe de ello. Bailar y daba palmitas. Movía la cabecita para los lados. Escucha, acabas de oír el anuncio de Gior. Sí. Lo he oído, lo he oído. Es lo que era un sapo. Yo sé que lo ha comido cocido. Magnífico, los Ram. ¿Cómo me ponen? Lo malo del cocido es que salga por otro lado, sale por arriba todavía. Ya salió. Pero, pues, escucha, por eso lo tiene prohibido a partir de ahora, los miércoles. Uno de vez en cuando y vale. ¡Hala, venga, chavales! Ojo, Yayo, que te vemos. Y 27, chavales. Dale caña, Pritcher. Bueno, si queda una última representación de la muerte en otra de las culturas de este nuestro bello planeta, el planeta Tierra. Pues nada, nos vamos a ir a Escocia, ¿vale? Que es muy importante donde pongamos el acento, porque eso sería Escocia. Escocia. Entonces eso es Escocia. Y bueno, pues aquí hablan del Q-Sif, que tampoco sé si realmente se pronunciará así, Q-Sif, ¿sabes? Siempre ha habido Pritcher. Joder, estás perdido hoy. Estoy entre Pritcher, uno y otro. Joder, ahora digo yo Pritcher, madre mía. Madre mía, qué día. Pero es lo que te digo, que hay muchas similitudes entre la cultura noruega y la cultura escocesa, ¿verdad, Pritcher? Sí. Te he pillado, León. Esa ha sido la pregunta tonto capelotas. Eso no te lo has estudiado, abogado. Me cago en la hostia puta. Hay que joderse. Ya bueno. El predicador ya le va a estar más a la hora. Me cago en la... Bueno, pues eso. El Q-Sit. Y es que no sé la pronunciación, porque ya sabéis que, como en la peli esta del boxeador, ¿verdad? Sí, el Daniel Day-Lewis, dices. No, la de la chica esta, la que la entrena el Clint Eastwood y tal. Joder, menudo truño. Million Dollar Babies. Menuda mierda la película, pero bueno, pues sí. Pues sabes que él es escocés, ¿no? Ah, no, es irlandés, claro. Ni puta idea. Pero es que esto de Cusit se escribe como el idioma este que tienen ellos, que es como una especie de, como si fuera aquí en España el vasco o el catalán, ¿sabes? Es como un dialecto, ¿no? Un dialecto. Y se escribe Cusit. Sith como los Sith de Star Wars. De la Guerra de la Galaxia, sí. Y Q, pues una C y una U. Entonces no sé cómo se pronuncia, si Q-Sith o Q-Sith o mis huevos 33. Exactamente, no lo sé. Sí, ahora que lo dices, bueno, puede ser 33, puede ser horrillos de... Suena bastante. Horrillos de mis cojones. Ay, qué joder. Bueno, eso es una coña, caso, eso es una coña interna que, bueno, pero ya está, ahí está hecha. Bueno, voy a seguir porque si no, se suelta el tiempo encima, cabrones. Bueno, a ver, pues el Cusi este es un enorme perro, un perro gigantesco, con un pelaje... Un termo, ha dicho, un termo. Perro. Un perro. Vale. Dog. Oh, perro, my dog. A dog. Dog o tres, pero bueno, en este joder. Caso son dog. Bueno, pues lo dicho. Un enorme perro con un pelaje como verdoso, ¿no? Y se supone que este perro es el que anuncia a la gente que va a morir, ¿no? Y se supone que el que escucha tres aullidos de este perro irremediablemente encontrará la muerte en un breve espacio de tiempo. Qué majos son los perros. ¿Cómo me gustan? Así que nada, esa es la representación de la muerte en Escocia, el Cusit. Podían haber sido muchos más sitios, podían haber sido muchas más culturas, pero bueno, he decidido coger unas poquitas porque tampoco iba a hacer esto. La regla que te puede, mira, y si nos jodemos al final, acabamos el programa aquí hablando de estas movidas, así que pues... Y bueno, y el tema que he decidido para acabar, ya sabéis que hemos utilizado un tema de gente de Japón, un tema de gente de... Suecia. Exacto. Y luego qué majos los suecos. Y vamos a terminar con un tema de una banda francesa que fue considerada una banda de culto. Creo que empezaron en el 1981 y estuvieron en activo hasta 1986. Este tema en concreto pertenece al álbum a un álbum de 1984 llamado Metamorphose, que será como se dirá en francés. Me estoy refiriendo a Sortilege, y esta canción, pues, para rendir tributo, ¿no?, a lo que estamos hablando en el programa de hoy, ¿no?, el tema de la muerte, de la noche de Halloween, todas estas historias. Esta canción se llama Hymne, es que no sé cómo se puede llamar en francés. Hymne à la mort. Ahí está. El políglota. Con dos cojones, ha lanzado como un campeón. Hymne à la mort. Hymne à la mort, exactamente, o algo así. Y nada, pues ellos son Sortilege, ya te digo, mítica banda de los 80, que suenan de putísima madre y que encima cantan en su lengua madre, en francés, con dos cojones. Vamos con ello, ¿no, Preacher? Pues ahí los tenéis, Sortilege. Time! Preacher, temazo, ¿eh? Yo creo que los Short Tears están de putísima madre, tío. Es que molan un montón. Y es que además venían al pelo con lo de Himno a la Mo, este que se han currado, o sea, que estaba de puta madre. Bueno, ¿cómo andáis con lo del tema del predicador? ¿Estáis en ello o qué? Temas sí, nuevos bueno, y las cosas, tío. Pues muy bien, pues mira, estamos terminando de darle los últimos toques a la preproducción de los últimos temas y entraremos al estudio a grabar pues a finales de este mes, primero del que viene, como muy tarde. Bueno, finales de noviembre. Finales del mes que viene, sí, tenéis razón que todavía no estamos, eso es. Así que a finales de noviembre, sí. Bueno, a mí me lo chiva el Yayo, pero bueno, pero ya que te tengo aquí, tío, pues claro, qué mejor que me lo digas tú de primera mano, aparte de que, bueno, primera mano, primerísima mano tengo también al Yayo. No le cuentes mucho, que luego lo cuenta todo por ahí. Yo soy una portera, ya lo sabes, portera, la portera del metal. Sabes que soy una portera. Pero bueno, escucha, tienen clave, Albert. Lo que sí he visto por ahí por el Facebook, que ya tenéis por ahí una fecha cerrada, ¿eh? Sí, sí. La primera que tenemos, o sea, de cara ya cuando ya tengamos el nuevo disco en las manos, pues tenemos el gran honor de formar parte del elenco que va a tocar en el festival, en el quinto Aquarock Fest. Es un festival que llaman por la quinta edición, que se hace en Palazuelos de Eresma. Palazuelos de Eresma. Palazuelos de Eresma. Provincia de Segovia. Y pues nada, tocaremos junto a bandas como Debler, Invain, Celtiberian. Y queda una banda más por confirmar que tienen que decir todavía, que yo la sé, ya yo también la sabe, pero no la vamos a decir hasta que no la digan la gente de la Asociación Cultural Stanford Rock. Y bueno, pues creemos que es un cartel muy guapo y que hayan contado con Predicador para formar parte de su quinta edición, pues nos parece cojonudísimo y vamos a aprovechar esa vez para presentar pues lo que serán ya los temas nuevos del nuevo trabajo de Predicador. Así que contentos y activos y on fire, señor. En marcha, totalmente en marcha. Sí, señor. En ese cartel, aparte de vosotros, ¿quién más está por ahí? A ver, vende, cabrón, ¿pero dónde estás? Se te lo acabo de decir, cabrón. Joder, es que estaba en otra historia, perdóname. ¿Qué estás haciendo? Estás terminando la cervecita, que sí. No, de hecho es que ni eso, está en la parra. Estoy mirando, tío, a ver qué es lo que voy a poner ahora para terminar el programa y por eso, bueno, pues si lo has dicho, pues me parece bien, vale. No, repitas. Pues Iron Maiden, Manowar. Me apunto. Me apunto. Mercyful Fate se hace doblete el King Diamond, tío, la puta hostia. Y cerrando el cartel, Predicador. Escucha, ya yo no sabía que tocaba Mercyful Fate aquí en Rivas. No tenía ni puta idea. Ah, no lo sabía. No, bueno, me la ha hecho vender ahora en la comida y hostia, pero me he quedado. Parece ser que, o sea, oficialmente no está, o sea, no lo han dicho. Pero, o sea, es un rumor más que con fundamento, pero todavía oficialmente no han dicho nada los cabrones del festival, ¿sabes? Bueno, pero yo bueno, no sé pues, si no sé si todo la llega. Gente, no sé si la gente de Mercyful Fate pusieron algo en su Facebook. ¿Puede ser? Pero tiene Facebook. Tú sabes que este festival, el Rock the Night, se llama el festival, este lo iban a hacer en la costa. Sí, no, pero era el Rock the Coast. El Rock the Coast, efectivamente. Pues el Rock the Coast sí tenía confirmado a Mercyful Fate. Confirmado, totalmente. Pero al hacer el Rock the Night este, aquí en Madrid, se supone que esas bandas están confirmadas también para aquí en Madrid, pero ellos oficial no lo han hecho oficial todavía, ¿sabes? Bueno, yo de otra manera estoy esperando. Si viene Mercyful Fate, este Menda va al Rock de Coas. Usa el Rock de Coas. Bueno, habrá que ver el resto del cartel, que puede ser muy interesante también. A ver, hombre, yo creo que seguramente que está de puta madre. Pero vamos, que es que a mí con Mercyful Fate me vale. Hombre, si me dice que me van a cobrar 100 pavos, joder, me voy a tener que pensar también, ¿no? Pero. Hombre, que si cobran 100 pavos, va su puta madre. Básicamente. Por eso, ¿sabes? Pero bueno, a ver, ya me pueden regalar la silla de rueda de King Diamond, que me vendría muy bien para mi viejo, pero va a ser que no. Pues hombre, siendo un festival y tal de precio, pues ya veremos, ¿sabes? Pero no sé, pues igual nos llevamos una desagradable sorpresa, pero en fin. Si vienen Mercyful Fate merecería mucho la pena. Yo creo que voy a empezar a ahorrar ya. Voy a dejar de comer un poco este mes y así a ver si tengo para el Rock the Night. Bueno, así que no sé, ya veremos. Bueno, Preacher, vamos a despedir el programa de hoy y voy a dedicarte un temita, hombre. Ya que te enrollas tanto aquí con el Imperio, tío, que eres un grande, de lo grande. Enrollar para mí. Oye, no te acostumbres, Tofama Preacher, a estar allí en tu puta casa haciendo el programa. Es que, ¿sabes lo que me mola? Que estoy en pijama, tío. Sí, estoy en puto pijama y con las pantuflas puestas. Olvídate, ¿sabes? Que te queremos aquí en el estudio y no vas a tardar mucho, está cabrón. Está en pijama y con el tema este de los sortiles ha empalmado y todo, ¿sabes? Está en plan pinochón. Sí, estoy aquí. Estoy en la cocina y estoy rozando la mesa por la parte de abajo. Sí. Bueno, Pritchard, pues te voy a poner un tema, tío, para terminar este programa, el número 70 ya de Imperio del Metal, aquí, fíjate con lo que son las cosas, el número 70 de Imperio del Metal, madre mía, y vamos con una banda del 81 que se llama Damien, que son norteamericanos, que es lo que ha estado sonando. Exactamente, son los que han estado sonando de sintonía durante todo el programa. Sí. Y bueno, pues tienen 24 discos, Every Dove Has Its Day del 87, Stop This War del 89, Angel Juice del 95 y Beyond Apathy del 2011. Cómo me mola el vender hablando en inglés. Que este último, junto con dos recopilatorios, Candle of Life y Set the Clear Tapes, que es lo que ha estado sonando durante este programa, lo sacó la gente de Lost Ring Records, lo reeditó la gente de Lost Ring Records. De hecho, yo tengo este último recopilatorio, que es el que ha estado sonando en el programa de hoy. Y vamos a despedirnos, yo creo que con un tema que también viene muy al dedo para lo que es esta noche de Halloween, esta noche de difuntos, que se llama Warlord, el brujo. Al fin y al cabo, ¿no? Muy al dedo, ¿qué es eso? Muy al dedo. Porque viene al dedillo. Por eso estaba callado antes, estaba liado con el dedo. Estaba con el dedillo. Se estaba sacando los mocos, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, esto te lo dedicamos a ti, Pritchard. Vale, pues muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy afortunado, muchas gracias. Además hay un videojuego por ahí que te gusta bastante, se llama Warlord. Sí, The Witcher, sí señor. Bueno, también significa lo mismo prácticamente, ¿no? Por cierto, Predicador tendrá algo que decir también con eso de The Witcher. Por supuesto. Ahí bueno, lo dejo, hermanos. Pues terminamos con Warlord de la gente de Damien de Estados Unidos y empezamos este tema y terminamos este programa. Exactamente. Hasta la próxima semana, que haremos el programa 971 y veremos a ver qué sorpresa nos depara en Imperio del Metal, que aquí esto es una sorpresa todos los miércoles. Si lo mismo ni hay, o sea que... O sea, tú fíjate qué sorpresa. Bueno, y feliz Halloween, hermanos. Eso. Feliz Halloween. Eso. Vamos, Pritchard. Venga, hermanos. We'll be right back.